Toxi, ¿qué pasa? Me voy un par de días y me extrañan en mi casa. Un par de totos me escriben al WhatsApp. Y el que no baila, la guacha le embaraza. Roa. Este crack. Doble P, papu. Nosotros somos los mejores del condado, corta. Puti DJ para vos. Y para todas las infieles, corta. Pará, amigo, ¿qué pasó? Me escapé. ¿De quién? De mi mujer. Y los totos empezaron a llover, mami, perreando en la pared. Contra la pared. Mami, eso te queda bien. Mátame, ¿qué vas a hacer? Perreando en la pared. Contra la pared. Y los totos empezaron a llover. Uy, tiene un culito cheto mal. Y es normal que más tarde yo te lo vaya a dar. La noche es larga y la mía más. Escapé de mi señora solo para verte perrear. No soy playero, el tanque te lo lleno. Un mañanero y te chingo primero. Te soy sincero, ese toto yo lo quiero. Pero mi mujer me mata si se entera que yo te lo te lo doy, te lo doy. En el telo, te lo doy. Mami, te lo doy, te lo doy. En el telo, te lo doy. ¿Qué onda? ¿Cuál fue? Me escapé. ¿De quién? De mi mujer. Y los totos me empezaron a llover, mami, perreando en la pared. Contra la pared. Mami, eso te queda bien. Más tarde, ¿qué vas a hacer? Perreando en la pared. Contra la pared. Y los totos me empezaron a llover. Ay, no soy yo. Es el alcohol que me hace ser infiel. Me gustaría estar con una, pero es que me gustan como 3, 12, la del otro día. No sé, una banda, no me gustan, me encantan. Ando el pichado de la costa de cabeza llanta. Las cadenas resaltan, tu culito que salta. Y con esos ojitos estás pidiendo que a vos te parta. Me escapé solo por vos, así que dame un beso, mejor dos. Ando con el doble P, doble polvo. Me dijo, trae a tu amigo, hacemos una porno. Chendo, contento, coqueto, soltero. Decile al DJ que me pongo un perreo violento. Agresivo, salvaje, tu tanga encaje. Pero vos no me la bajes. Te lo doy, te lo doy. En el telo, te lo doy. Mami, te lo doy, te lo doy. En el telo, te lo doy. Me escapé. ¿De quién? De mi mujer. Y los totos empezaron a llover, mami, perreando en la pared. Contra la pared. Mami, eso te queda bien. Más tarde, ¿qué vas a hacer? Perreando en la pared. Contra la pared. Y los totos me empezaron a llover. Este crack, doble P, papu, con mucho ritmo y sabor, Puti DJ para vos. Nos escapamos, pero no digan nada.